Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos. Estamos listos ya aquí en La Rayuela. Un día, una mañana fría realmente, ¿no? Tenemos que comenzar el día muy tempranito, pues sentimos que nuestro Quito amanece helado realmente. Y el helado nos produce un poquito de, ¿qué les digo yo? Igual de nostalgia, ¿no? Tenemos unos paisajes bellísimos, unas montañas hermosas, y claro, la neblina que no deja de ser también un poquito, ¿qué les digo yo? Una compañera un poco mágica también a esas horas de la mañana. Bueno, nosotros seguimos acá con muy buena energía, con muchos deseos de poder ser la compañía que ustedes esperan. Tenemos algunos minutos ya, algunas horas de aquí hasta las 12 del mediodía. Como siempre, con música, noticias de última hora, todo lo que tiene que ver en el plano cultural, ¿qué digo yo? Arte, cultura, turismo, patrimonio, qué importante, ¿no? Ciudadanía y muchísimo más, aquí en La Rayuela. Como cada mañana, insistimos nosotros en nuestro deseo realmente de ser, sinceramente, un país de paz. Y para todo ello, tenemos que nosotros, cada uno de nosotros, tener una actitud digna de paz, de trabajo, de solidaridad, de amistad sincera con el otro. Queremos, esperamos realmente saber que pronto, lo más pronto posible, pues nuestros compatriotas que todavía se encuentran secuestrados tengan su libertad. Igualmente que sean repatriados los cuerpos de quienes fueron asesinados. Lamentamos, seguiremos lamentando la pérdida de nuestros marinos igual, que en estas semanas realmente que fueron de terror, de tristeza, ¿no? De, ¿qué les digo yo? De indignación. Perdieron sus vidas, desaparecieron, en el caso de los dos muchachos secuestrados. No nos olvidamos de ninguno de ellos. Nuestra solidaridad con todas sus familias y, por supuesto, nuestra fe de que estos momentos terribles que ha vivido Ecuador lleguen hasta ahí. Buenos días, nuevamente, buenos días, bienvenidos con todos, y pues son las 9:06. En unos minutos más estará con nosotros don Leopoldo Cordero, quien estará presentando su libro el 22 de mayo y con quien conversaremos un poco de su vida y de su obra. Un abrazo grande para todos. Comienza La Rayuela. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré, y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres? 15 minutos. Quiero agradecer a doña Anita Cecilia López, que nos ha enviado un material que solicita sea compartido con todos ustedes. Nosotros ya lo hemos leído y, por supuesto, queremos hacerlo para pensar, para reflexionar un poquito. El tema es la tolerancia. Tolerancia significa, nos dice, rebotar de regreso, aunque uno haya sido lanzado contra una pared muy dura. La habilidad de hacer esto viene de percibir que la vida es un juego y que todas las cosas se mueven en ciclos. Lo que es incómodo ahora pronto cambiará. La tolerancia es como decir sí al juego y además disfrutarlo. Cuando la energía de nuestra conciencia está fuera de control, la mente es agitada. Estamos siendo emocionales. La solución está en desapegarnos de las tormentas internas, dar un paso atrás y observar el huracán pasar. La observación desapegada retira la energía de tus emociones y esto es necesario para sostenerse. Cuando contemplas tu propia ira, esta muere. Si no, te desapegas de ella y la observas. La ira será tu amo. Hoy es día de practicar la observación positiva y desapegada, nos dice. Y la oportunidad es cada momento de emoción intensa. Esto es trabajo real y el trabajo de aquel que es amo de su propia conciencia. La invitación entonces de Anita López es la tolerancia para el día de hoy. Y nos propone realmente ser nosotros dueños de las emociones, ser los amos del afecto, ser los amos de la solidaridad y no esclavos de la ira y de los malos momentos. Anita Cecilia, mil gracias por compartir esta reflexión. Vamos a un tema musical más, gracias a Diego Salazar, quien nos está acompañando desde Controles. Y pues enseguida ya estamos con nuestro próximo invitado. Como les decía, se trata de don Leopoldo Cordero, quien presentará su libro el 22 de mayo. Y esto será en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En un ratito volvemos y conversamos con él. Que has hecho en mí ni lo que significas para mí. La verdad es que he tenido que ocultar un corazón que ama y que está muriendo ya. Yo no sé cuánto más podré soportar necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar. Hoy te voy a confesar. Hoy te voy a confesar que quiero encerrarte en el más tierno de mis besos. Thank you. paz de tu mirada puedo descansar. En tus ojos encontré mi verdad. Mis temores y mis sueños en tu piel están. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar. Eres tú a quien yo me quiero entregar. Hoy te voy a confesar que quiero encerrarte en el más tierno de mis besos. Tú no sabes lo que has hecho en mí. Mañana con 20 minutos, amigas y amigos. Está con nosotros, como lo habíamos anunciado en nuestra primera parte del programa, don Leopoldo Cordero, quien presentará su libro el 22 de mayo en el Aula Benjamín Carrillo. Buenos días, don Leopoldo. Un gusto para mí poder compartir con ustedes buenos estos días, minutos. Muy buenos días, estimados radioescuchas, muy gentiles, muy amables por esta entrevista. Bien, vamos a iniciar por el principio. ¿De dónde es usted, don Leopoldo? ¿Dónde nació? Efectivamente, yo soy oriundo de La Tacunga. Como estaba yo, justamente me han hecho varias entrevistas por mi apellido, todo el mundo piensa que soy cuencano. Pero bueno, yo no canto, nada de eso. Mi papá cantaba un poquito nomás. Claro. Entonces él emigró, como digo, a este jovencito hacia La Tacunga. Había una tía ahí, de las pocas, se casó jovencito, se hizo profesor, y luego mi madre también fue profesora, entonces vivieron en La Tacunga muchos años trabajando en varias escuelas. Hasta cuando, usted sabe, hay necesidad de entrar a la universidad, antes no había extensiones como hay en todas las ciudades pequeñas ahora. Entonces vinimos acá de jóvenes, se puede decir, acá a Quito, a estudiar pues algunos hermanos míos de la universidad, seguir los estudios. Y entonces mis padres continuaron aquí trabajando en varias escuelas de aquí de Pichincha, de Quito, y luego se jubilaron. Ya desgraciadamente son muertos ellos. ¿Cuándo nace en usted esta afición por la escritura? ¿O tiene de pronto por ahí una herencia artística, literaria, en fin? Muy buena pregunta. Justamente tenemos nosotros la oportunidad, especialmente yo, en la influencia de mi abuelo, primeramente, que él escribió un libro, es Leopoldo, justamente Cordero Alvarado, que le escribió un libro de máximas, refranes, toda esa cosa. Y entonces mi padre también sacó esa misma herencia. Él tiene dos libros, en dos ediciones, de Aroma de Luz, que escribió con mi madre. Y entonces ahí donde existen varias poesías de cuentos, de rondas, de biografías de las grandes hombres de aquí del Ecuador y del mundo. Entonces fue el apego, ¿verdad? Imagínense cuando nosotros estábamos ya en la escuela y ya hacíamos poemas. Yo me acuerdo que mi padre nos cogía y nos corregía, y nos ponía con rojo, decía, esto está mal, esto está bien, bueno, y así. Entonces fuimos cultivándonos, especialmente yo, y me gustó porque siempre en el colegio participé en, se puede decir, concursos. Nos sacaban antes en unas revistas del colegio a los estudiantes, pues, que hacíamos poemas en esos tiempos. Eso, desgraciadamente, como usted sabe, ya se está perdiendo. Entonces yo también más escribo es por recuperar esta situación que la gente ahora con la niñez y la juventud, con la tecnología, usted sabe, se está perdiendo el análisis, la síntesis, la creación, la escritura y la lectura, especialmente, que ya no, nadie quiere leer. Entonces yo por eso estoy tratando de hacer eso. Nos comentó que su padre fue maestro. Entiendo que usted también fue maestro. Efectivamente, sí, yo también me inicié en Galápagos, ¿verdad? Me inicié a los 22 años, me inicié ahí en la escuela Alejandro Humboldt, en La Soledad, un anejo bien distante. ¿Y cómo llegó a Galápagos? Bueno, en ese tiempo había un avión de las Fuerzas Armadas que daban oportunidad, a mí me llevaron, había cada semana, cada 15, así, había el avión. Entonces me fui, ventajosamente el director provincial de educación de Galápagos, cuando yo estaba buscando trabajo aquí, me iban a dar a los infiernillos, eso es por los bancos, aquí en Pichincha. Entonces yo averiguo, dice, 14 horas en mula, porque antes no había carros. Bueno, claro. Yo no soy tan viejo, pero en esos tiempos todavía no había carro, 14 horas en mula. Entonces el director provincial de educación de Galápagos ha estado oyendo ahí. Y entonces dice, pero usted, muchacho, dice, ¿qué? Arrojo para que se vaya a 14 horas de mula. Mejor vámonos a Galápagos, me dice. Les digo, encantado de la vida, si es que no hay, es mejor que caminar en mula. Entonces ahí me llevó a Galápagos, como ya tenía segundo año de universidad, porque seguía psicología educativa. Entonces él dijo, mucho mejor todavía. Entonces ahí me inicié. Luego mi padre me consiguió ya el cambio acá después de unos años. Entonces ahí vine al kilómetro, a la escuela de Aloguincho, Velasco Ibarra, eso es por Puéllaro, se entra, ahora ya veo que está pavimentado, está diferente, claro, a lo que era antes tiempos, me iba a caballo, sí. Yo también, a caballo. Entonces de ahí me fui al kilómetro 21 de la vía Chone, cerca de Santo Domingo de los Colorados, que se llamaba así en esa época. Siempre ejerciendo el sí, siempre docencia, ejerciendo, ¿no? Y de ahí pues ya vine acá a Quito, trabajé en la Argelia, en la Escuela Capitán Alfonso Arroyo de la Argelia, eso es de San Bartolo para arriba, y luego a la Escuela Seriano Monje de Guamaní, y daba clases en el Colegio Nocturno Panamericano. De ahí me casé, y de ahí sí, emigré, me fui a los Estados Unidos, al estado de Kentucky. Al comienzo tuve que trabajar en lo que asome, así hace el migrante, hasta aprender el inglés, porque es bueno superarse y aprender, sea como sea. Y luego me fui al estado de Ohio, porque me fue mal en el matrimonio, me divorcié, tuve que irme solito allí a hacer una nueva vida. Entonces regreso yo del estado de Ohio, regreso a los años al Ecuador, ya se había muerto mi padre, regreso acá y le veo a una ex compañera mía de la escuela, la última escuela que yo tenía fue en el Camal, Manuel de Jesús Calle. Ahí le encuentro a una ex profesora que todavía está ella también solterona. Entonces nos vemos. Y me caso, vea, y me caso con ella porque fue amor siempre. Lo que pasa es que ella fue viuda y yo ya era casado. Y entonces, después ya como era ya ciudadano americano yo, entonces, le llamé. Nos casamos y nos fuimos a New Jersey. Ah, en New Jersey es otro cantar, porque ahí todo el mundo habla. Hay un montón de hispanos, ¿no? Bastante población hispana, lo mismo que en California, en Texas, se sabe, ha de haber oído. Y en New Jersey, ni se diga también. Entonces, sin embargo, pues yo ya sabía más inglés y seguía estudiando, entonces ya me conseguí este trabajo con discapacitados. Como yo era profesor, pues, me fue fácil involucrarme en ese mundo. Entonces después me fui a un colegio, Miro School, que llaman ahí, y entonces es antes de ingresar al aquí como se llama, la educación media, ¿no? High school, ahí es high school, donde después trabajé también en el high school, siempre con discapacitados, ¿no? Entonces, esa es mi vida, y ya regresé, nos fuimos con mi mujer en el 2001 a Estados Unidos, trabajamos como 10 años por ahí y regresamos acá en el 2012. Ya ambos somos jubilados. Bien, ahora hablemos un poco de su obra. Conozco que tiene, este sería su segundo libro. Hablemos del primero. Cuéntenos. Bueno, en mi primer libro siempre he tenido la curiosidad y más que nada el interés de escribir como mi padre escribía. Mi padre escribía a sí mismo relatos, rondas, cuentos, etcétera, etcétera, pero siempre en rima. Mi padre escribía en rima de 10 sílabas. Entonces yo en mis dos libros, en cambio, he utilizado las rimas, sea asonante o consonante, la rima asonante, que tiene que ver con la identidad de sonidos y con especialmente las vocales en la última vocal acentuada. Este material acaba siendo realmente un libro de consulta para los más pequeños, ¿no? Para la educación inicial. Sí, porque existe diferentes temas. Por ejemplo, yo tengo varios temas en mi primer libro que he escrito. Había poesía, por ejemplo. La poesía como para la escuela, para la educación media y, ¿por qué no decirlo?, también para la universidad. Y entonces ahora he continuado, justamente he hecho casi el mismo, siguiendo el mismo estilo, he hecho por ejemplo coplas, que son tradicionales de nuestros ancestros, que sirven hasta para cantar, ¿verdad? Claro. Siempre de cuatro versos, es decir, con estrofas, porque la copla se identifica de esa manera, son estrofas. Y también he hecho, como les decía, refranes, he creado algunos siempre inspirándome en las frases célebres, en los adagios, en los proverbios, en los mismos refranes, porque usted sabe que los refranes tienen parientes. Así es. Esos parientes son todo lo que estamos, claro, enumerando. Que sí. Le invitaría yo a que nos comparta un poco, entiendo, okay, que trae con usted algunos de ellos. Sería bueno compartir con nuestro público estos refranes, como usted ha dicho, que pues los ha alimentado, los ha remozado con parte de su inspiración. Esta mañana, amigas, amigos, estamos con don Leopoldo Cordero, quien presentará su libro el 22 de mayo en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Lo escuchamos. Ok, voy a leer algunos refranes que he prolongado, porque no son, se puede decir, míos, la mayoría son, he creado, pero otros como esto lo voy a leer justamente los que más la gente ha oído, los más populares, ¿no? Dice, por ejemplo, el ser precavido siempre vale por dos, y no como un presumido de personas como vos. Aquí hay un gato encerrado, decimos si desconfiamos, y si hemos investigado, algún delito encontramos. La mujer enamorada es un peligro a la vista, es una mula embajada, a tumbar alguien se alista. La guitarra y la mujer es necesaria vibrarlas, hay que saberlas coger y más que todo tocarlas. Mucho ruido y pocas nueces significa la oración, y el ser a pantalla a veces buscando la admiración. Mentir y comer pescado, hay que pensarlo dos veces, se debe tener cuidado, porque se paga con creces. Más vale poco que nada, es una necesidad, es solución indicada, si es que hay la calamidad. No hay la mala religión, lo malo es quien lo profesa. El dinero es ambición y fingir cuánto lo es. Bien, muchísimas gracias, ciertamente simpáticos, profundos, y pues como todas nuestras máximas, nuestros refranes, ¿no?, estos dichos, tienen su propia filosofía popular, ¿no?, y muy aplicables. Nuestros abuelos, nuestras madres, ¿cuánto utilizaban esto realmente para enseñarnos cosas, para enseñarnos a pensar y además a corregir tantos errores que por ahí podía haber? ¡Qué bien, qué bien! Nosotros nos alegramos mucho con don Leopoldo, pues el presentar ya su segundo libro, ¿no? Y más en un espacio tan emblemático como el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, pues realmente causa emoción, causa alegría, causa orgullo, ¿no? Queremos felicitarle, don Leopoldo, y

Ahí están. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. Ciespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Tránsito a Maguaña, de Ecuador. Ahora lo menos que presidenta soy en el Congreso, me aprobaron. No soy votada. Uh-huh. Y así no me viene. Pero toda la gente mayor está muriendo, muertos. Con el pasar de los años, la memoria latinoamericana recuerda nombres de héroes y mitos, hombres y mujeres, mestizos e indios que han formado su historia. En 1909, al norte de Quito, nació la campesina indígena Tránsito a Maguaña. Sus padres trabajaban en una hacienda serrana. Mercedes, su madre, era huasicama, empleada doméstica sin sueldo y por obligación en la casa de los patrones. Su padre era Venancio Maguaña, trabajador de la tierra. En 1918, la Revolución Liberal dictó leyes por las cuales los latifundios de la iglesia pasaron a la asistencia pública. Esta, a su vez, entregó las propiedades a distintas personas para su administración. Así es como aparece el nuevo patrón. Ahora es él quien ordena y manda, y si no es obedecido, llama al ejército para que se encarguen de imponer sus órdenes. El primer trabajo que tuvo Tránsito a Maguaña fue de servicia, barriendo cuartos, lavando platos, recogiendo leña o cualquier otra cosa que se necesitara en la casa de la hacienda. Así lo ordenó el patrón. Sus padres no pudieron decir que no, pero antes fue necesario casarla con un hombre mayor para que sea respetada y no sufra abusos sexuales de los patrones o los mayordomos. Estos de la hacienda, lo único que saben hacer con nosotros es humillarnos. A escondidas, en reuniones con otros campesinos, logran formar los primeros sindicatos agrícolas, el Inca, Pesillo, Tierra Libre. También apoyan y organizan los primeros movimientos indígenas a comienzos de los años 20. El marido de Tránsito a Maguaña, hombre ya mayor, no quería que su mujer esté agitando en las organizaciones. Quería que ella fuese como las otras, sumisa y callada. Pero Tránsito, sin hacer caso, siempre estuvo presente y dirigiendo las luchas campesinas. En 1926 se fundó el Partido Socialista, conformado por obreros, intelectuales, campesinos e indígenas. Tránsito a Maguaña era una de ellos. Las acciones de los campesinos continúan, pero ahora con el apoyo del partido. Su primera propuesta fue la lucha por un salario y un trato más justo para los trabajadores de la sierra y de la costa. Compañeros, los patrones siguen abusando de nosotros, maltratándonos y quitándonos los guasipungos. Pero no tenemos que dejarnos, compañeros. Las mujeres reuniéndose y luchando nos han demostrado con valor que hay que perder el miedo a los patrones. Tenemos que organizarnos y ser fuertes para hacer valer nuestros derechos. Era enero de 1931. En la hacienda de Olmedo, los indígenas declaran una huelga en la que demandan sus reivindicaciones. Exigimos que se aumenten los salarios y se trabaje hasta el viernes. Que las jornadas sean de 8 horas y se devuelvan los guasipungos. Que se supriman los diezmos y primicias y se pague a las ordeñadoras. Que se supriman las servicias y las guasicamas. Como respuesta a esta sublevación campesina, los patrones y hacendados enviaron un regimiento de 150 soldados, que se encargaron de reprimirlos y acusarlos de comunistas. Apresaron a los cabecillas para torturarlos y destruyeron lo único que tenían, sus chozas y sus cosechas. En este mismo año, 1931, se intentó reunir el primer Congreso Nacional Indígena, pero el gobierno de turno, que vivía una época de profunda crisis económica y política, cierra los caminos e impide que se realice el encuentro. Pero la cosa no quedó allí. Con la presión de los sindicatos campesinos, se impulsó la creación de un reglamento para el trabajo agrícola, en el que se buscaba el mejoramiento de las relaciones entre peones y patrones y la defensa de tierras comunales. Años más tarde, estas regulaciones aparecen, por fin, en el Código del Trabajo y en la Ley de Comunas, pero no fueron respetadas. Quince años después del levantamiento de Olmedo, los dirigentes campesinos siguen siendo perseguidos y reprimidos. Muchos sobrevivieron solo por la solidaridad de sus compañeros. Durante todos estos años, Tránsito Maguaña y el resto de campesinos continuaban con sus luchas. En esta época conoció a Dolores Cacuango, Angelita Andrango entre las mujeres, y a Juan Alba Mocho, Benjamín Campués, Virgilio Lechón y otros indígenas más, que también fueron botados de sus casas y guasipungos, cuando lo del levantamiento y que ahora formaban parte del movimiento indígena. Ya en el año de 1944, se crea la Federación Ecuatoriana de Indios, la FEI, y Dolores Cacuango es nombrada secretaria general. A Tránsito Maguaña se le encarga la educación de los indígenas. En esta misma época aparece la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, y un año más tarde, el Partido Comunista. Compañeros campesinos, ahora la lucha es para que la nueva constitución reconozca nuestras organizaciones, para que nuestros derechos sean respetados. Tenemos que estar juntos en esta lucha, compañeros. Por fin, obreros y campesinos, en una sola lucha. A comienzos de la década del 40, luego de una guerra con Perú, el Ecuador pierde parte de su territorio. Los acontecimientos determinan que el presidente Arroyo del Río sea reemplazado por el doctor Velasco Ibarra, quien, tiempo después, promulga una nueva constitución en la que se reconoce legalmente las organizaciones populares. Aprovechando esta situación, la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, consiguió que los guasipungos sean devueltos a los campesinos y que sean aceptadas el resto de peticiones de aquel levantamiento del 31. Los únicos que no recibieron nada fueron los líderes de aquella revuelta. Pero allá, en el campo, en la montaña, los indígenas estaban agradecidos por las nuevas noticias. Dios le pague, mamita Tránsito. Ya nos están pagando cada semana por el trabajo que hacemos en la hacienda. Sí, compañera Tránsito. Se han quitado las servicias, las guasicamas, nos están tratando mejor. Además, mis guaguas también van a ir a la escuela para aprender a leer las leyes y hacer las cuentas para que no nos roben los patrones, así como usted dice. Tránsito Maguaña, junto con Nela Martínez, compañera quiteña militante del Partido Comunista, iniciaron las escuelas campesinas en las que se enseña en el mismo idioma de los indígenas. ¡Tránsito Maguaña! ¡Te venimos a llevar a la cárcel! Esta fue la primera vez que Tránsito Magaña estuvo en la cárcel. Sus dos hijos quedaron al cuidado de Mercedes Alba, su madre, y de compañeros de la comunidad. Mientras Tránsito estuvo presa, su madre murió. Ella no lloró. Y no lloró para que no digan, India cobarde, porque está presa llora. Cuando salió de la cárcel, organizó una ceremonia en honor a su madre y continuó luchando con más fuerza. Ya en los años 50, mientras Dolores Cacuango recorría el país organizando a los indígenas, Tránsito, con otros campesinos, vigilaba que se cumplan las leyes por las que tanto habían luchado. Los campesinos, frente a reiteradas amenazas de los patrones, iniciaron nuevamente las huelgas y otras acciones. Se cuenta, por ejemplo, de un patrón que fue llevado en hombros por los campesinos, desde su casa de hacienda hasta el pueblo de Cayambe. Allí fue dejado en señal de protesta. Claro, guiado siempre por Tránsito Magaña. Para esta época, Tránsito tenía un nuevo compañero en su vida. Era conocido como el Cuantayuc, y juntos vivieron en la Chimba. Pero él, por su avanzada edad, al poco tiempo murió y Tránsito se quedó nuevamente sola. Por ser mujer, no pudo heredar el guasipungo de su compañero y se quedó sin nada. El 1 de enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana. Y 3 años después, Tránsito Magaña es invitada a visitar la Unión Soviética y Cuba, en representación de las comunidades indígenas ecuatorianas. Allí conoce a las principales personalidades y dirigentes del Partido Comunista. Y a su regreso, continúa con más ánimo su trabajo y su lucha. En 1963, es llevada a la cárcel por segunda vez. Amarrada de pies y manos, tapada la boca y separada del resto de presos, pasa los primeros días. Después de 4 meses y 4 días en los que soportó amenazas y acusaciones, fue llevada al Ministerio de Gobierno para que firme una declaración comprometiéndose a no levantar más a los campesinos ni trabajar en las organizaciones a las que pertenecía. Frente al ministro firmó el compromiso de no hacer nada con las organizaciones. Pero, por supuesto, al regresar a su tierra, lo primero que hizo fue retomar la organización, enviar oficios, solicitar audiencias, formar congresos con otros campesinos, todo para conseguir una vida mejor. Así, con esta lucha, consiguieron la promulgación de la Ley de Reforma Agraria. Pero luego de algunos años, la movilización indígena perdió fuerza. Algunos se reunieron en cooperativas y simplemente se conformaron con lo que consiguieron. Los años no pasan en vano. Uno a uno, los que lucharon toda su vida por el movimiento han ido muriendo. De joven no hicieron nada ni para ningunos hombres. Pero Laura, a la vez es que, ¿qué? Más, es para comer las cositas, sí. Tengo esperanza. Tengo confianza como a un hijo propio, como a un hermano propio. No, Tránsito Magaña consiguió un pedazo de tierra en el páramo, allá arriba en la montaña, donde aún vive, vieja, sola y pobre, sin fuerzas para cultivar la tierra, sola con sus recuerdos. Y gracias al oficio de curandera y a la ayuda de los vecinos, se mantiene viva hasta hoy. ¿Qué estarán? ¿Qué serán? Cada cual su partido, es decir, acabado Partido Comunista. Pero, aunque el Liberal Nacional creo que es. Todo el mundo.

Pues también lo que tiene que ver con salud, el Hospital Eugenio Espejo, cuando estas operaciones, estos trasplantes de riñón, ella era quien nos aproximó a esa realidad tan maravillosa, ¿no? De saber que acá en Ecuador teníamos médicos de primer orden que podían hacerlo. Luego, pues igualmente ha estado en el Distrito 9, ¿sí? 7, perdón, del Ministerio de Salud. Cumpliendo con su deber. De todas formas, desde hace muchísimos años la conocemos fundamentalmente en su etapa de escritora y de ser, pues, un ser humano maravilloso. Hoy nos trae este ictus, este libro, que va a preceder realmente a uno que se está cocinando despacito, y quisiéramos que nos cuente Rocío un poco y que nos comparta algunos de estos poemas de este trabajo. Buenos días, Rocío, bienvenida siempre, gracias por estar acá. Hola, Bachita, muchísimas gracias por la invitación, por siempre tener un espacio para mí en todos estos ámbitos que tú dices, cuando venía con los médicos del Hospital Eugenio Espejo, que era una maravilla compartir las experiencias en salud. También venimos con algunos de las personas que trabajan en salud, que no necesariamente eran médicos, con pacientes de trasplante. Qué hermoso que era venir con ellos y también con personas del Distrito 7 en el que estuve también trabajando. Así fue, siempre esta es tu casa. Muchas gracias, Bachita. Y bueno, ahora estaba retomando la actividad literaria. Ahorita estoy al frente de la Cátedra de Gramática en la Facultad de Comunicación Social. Entonces estoy dando segundo semestre. Entonces, retomando esta actividad literaria, quería venir un poco a refrescar esto y a hablar sobre este ictus, ¿no? A leer un poco sobre estos poemas de este libro y también a compartirles, no sé, una noticia. Ya mismo está próximo a salir otro libro que se titula, les voy a dar la primicia, se titula Deterioro. Deterioro. Deterioro. ¿Qué es ictus, Rocío? Ictus. O sea, científicamente la palabra ictus es un derrame cerebral, es una ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. Entonces yo quería poner este nombre porque tiene, o sea, detrás hay una historia. Yo viví, ¿no?, con una persona que tuvo un ictus y viví toda la etapa de su deterioro y viví todo eso. Entonces, por eso le titulé a este libro Ictus. En el segundo libro que ya va a ser publicado, ¿sigue un poco la misma línea de ictus o más bien has querido hacer un rompimiento con lo primero para explorar otras cosas? Es diferente, es diferente. Mi hija decía, una vez que conversábamos con ella, me decía, aquí se nota la Chío enamorada, aquí se nota el amor. Entonces es diferente, es otra cosa. Es como, si es que ictus es como fuerte, deterioro es como más dulce. Más dulce. Ajá. ¿Y eso qué significa? Es un poco la vida, ¿no? Los cambios de etapas que uno vive. Sí, yo siempre he querido como trabajar, como si contara un personaje. Cada libro tiene un personaje, entonces este es otro personaje. Ictus era uno, y en este caso era obviamente mi padre, que fue el que sufrió este accidente cerebrovascular, y deterioro es mi mami. La vejez, eso que uno tiene que, como hijo, no sé, vivir, asumir, irse acostumbrando a que las personas que le precedieron se vayan yendo de a poquito, pero se vayan yendo, y es doloroso. Y creo que un vehículo como para asumir el dolor, creo que un vehículo es la poesía, la literatura, el arte. Podemos compartir, quisiéramos escucharte con tu voz. Un par de poemas de ictus, ¿es posible, Rocío? Ya, muy bien. A ver, voy a leer el poema 11. Hay algo íntimo que nos junta a todos. La tarde transcurre en un lento oscilar entre lo lógico y lo insalvable, la renuncia y la animalidad, el terror y la vulgaridad. Camino hacia la cabina telefónica, coloco monedas con la certeza de lo inútil, fumo, me siento en las escaleras y de nuevo escucho, esta vez a lo lejos, la voz del hombre que grita los apellidos de los pacientes en la sala anexa a urgencias. Contengo el aire. Mi cuerpo es una pequeña morgue, una sala de urgencias, un aparato que zumba y jode, un banco en el que otros se sientan a contemplar mi rostro. Qué lindo. No habla la mujer, sino la voz que la habita, la voz primigenia que agita las aguas, el aleteo, la mano que se aferra al borde. No habla la mujer ni el bulto que tiembla bajo la luz, ni la campana de metal en la que se ha convertido, ni su dios, ni su demonio. No habla la mujer, sino su latido, su boqueo, el nicho de su corazón, el bicho solitario de sus ojos. No habla la mujer, sino el miedo que desdobla su cuerpo en infinitas voces y lo desdibuja. Oye, yo dije lindo y me quedo pensando, ¿no? A veces lindo no puede significar nada realmente. Más bien, es una... son poemas fuertes, porque y yo creo que tiene que ver con tu vivencia, perdón la redundancia, pero pues todo lo que pasó, ¿no? Cuando conociste a todas estas personas en el Eugenio Espejo, la gente que estaba alrededor de eso, y a uno en el hospital, extrahospital también, tiempos fuertes, ajá, ¿no? Sí, siempre he tenido una clínica privada en mi casa. Rodante. Sí, durante mucho tiempo, porque no sé por qué, pero como he sido la menor de la casa, entonces todas las personas que me precedieron se han ido, o sea, y se están yendo. Entonces he tenido que vivir esos procesos. Y asumir, y como digo, creo que la manera de salvarme, la tabla salvadora, ha sido la literatura, claro, y la poesía, como para poder un poco testimoniar que las personas estuvieron ahí y que nosotros como que nos vamos construyendo sobre las cicatrices de esas personas, que nos van, las cicatrices que nos van dejando esas personas. Claro que sí. Ahora que tú estás ya ejerciendo la docencia, ¿cuál es tu prioridad? ¿No? ¿Cuál es tu deseo para tus alumnos? ¿Qué pones primero? Porque bueno, hay normas gramaticales, hay normas para escribir, hay normas para... Pero el ser maestro, supongo yo, que va mucho más allá de eso. A mí lo que me gusta, lo que me está gustando, porque es una experiencia nueva. O sea, más allá de que aprendan las cosas como que es el adverbio y cómo se llaman los conceptos de esos, es más bien que ellos exploren en sí mismos ciertas cosas. Entonces que vayan como leyendo textos y dándose cuenta qué es lo que produce ese texto en ellos. Es como lo que yo les decía, me acordaba de Gianni Rodari, y cuando Gianni Rodari en el libro Historias para Jugar, no es Historias para Jugar, se llama Gramática de la Fantasía. En ese libro él dice, en las primeras páginas, que la palabra es como un canto de piedra, como una piedra, ¿no? Lanzada a un estanque y que produce ondas concéntricas. Entonces así, o sea, lanzarles un cuento al estanque de su corazón y que ese les produzca ondas concéntricas, que vayan evocando cosas y que vayan a través de eso escribiendo en el papel lo que ellos sienten, lo que el recuerdo que les trae, y siempre con la mayor creatividad posible, o sea, tratar de que no sea tan aburrido como el concepto, que ni a mí me gusta pues el concepto, por supuesto, yo tampoco me he aprendido, claro, de memoria eso. Claro, que la lectura no sea castigo, ¿no? Que la lectura, ajá, sea un placer, que la lectura placer sea, claro, gratificante. Esta mañana con nosotros Rocío Soria, escritora ecuatoriana, ahora también docente universitaria. Y yo propongo, ¿no? Ahora que estás en este nuevo camino, Rocío, que este sea un espacio también para poder compartir con tus alumnos. Podríamos hacer un ejercicio acá en vivo con los relatos, con las cosas que ellos escriban, uh-huh, con su poesía. Podemos hacer un conversatorio. Pues de eso se trata, de abrir más espacios para los jóvenes, de abrir más espacios para los adultos mayores. Es decir, cambiar esto que estamos sintiendo a veces de los miedos, de las violencias, de las iras, cambiar por literatura, por arte, por, uh-huh, sonrisas, por fe, por un poco de esperanza, ¿no? En días nuevos. Uh-huh. Mil gracias, Rocío, por estar acá. Te vamos a esperar con tu nuevo libro. Y ya, por Bachita, supuesto, muchas gracias. Esta es tu casa. Muchísimas gracias siempre por esa calidez con la que siempre me recibes aquí en la radio. Con, gracias, muchísimo gusto. Vamos nosotros a la música y regresamos con el maestro Marcelo Ruano, quien estará conversándonos sobre los talleres de composición que ya en próximos días estarán en la Universidad Católica de Quito. Tú llegaste a mi mundo, tú

yereye, porque la gente reía, y en eso se para el juez, y oigan bien lo que decía, 30 días para la perra, y a parra le echó 100 días, y todo el que allí reía, 6 meses y para la porra. Pero qué lío, pero qué lío, pero qué lío con Payandés, pero qué lío, pero qué lío, con la perra de parra. Tengo perra, pues soy el acusador. Me dijo, oiga usted, señor, si vuelve aquí con la perra, con esa perra de parra, lo mandaré a fusilar. A usted, a la perra y a parra, allá por el platanal. Pero qué lío, pero qué lío, pero qué lío con Payandés. Pero qué lío, pero qué lío con la perra de parra. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. De la mañana con 20 minutos, amigas y amigos, y ya está con nosotros el maestro Marcelo Ruano. Y lo hemos invitado porque en días próximos él pues va a dictar un taller sobre composición. Pero más detalles de esto nos lo dará él mismo. Buenos días, Marcelito. Gracias. Buenos por días, estar Nachita. Acá. No es taller de composición. Vea usted eso. Corríjame nomás. Es un taller de este software de edición de partituras que se conoce como Finale. Es un programa bastante completo, quizá uno de los más interesantes por la cantidad de cosas que tiene, y porque creo que es el que más se usa a nivel de los músicos. Actualmente es sobre todo una herramienta muy esencial para el músico popular. A través de él puede no solo el hecho de realizar las partituras, sino también puede crear. Es decir, el programa permite la posibilidad de suplantar a una orquesta sinfónica, a cualquier agrupación que, bueno, musicalmente uno desee crearla en ese sentido. Entonces, a diferencia de otras artes, con este programa tú puedes oír lo que estás creando, si quieres hasta en tiempo real. Es decir, mientras compones vas oyendo. Cuando haces un arreglo puedes escucharlo antes de pasarlos a los músicos. Entonces es una herramienta bastante interesante, porque incluso ahora, dadas las cantidades de versiones que ha salido de Finale, cada vez los timbres son más fidedignos al original. Entonces, ahora se maneja un tipo de samplers, de sonidos ampliados de un instrumento original, que han sido digitalizados, y cuando tú escuchas, pues tienes una referencia bastante cercana a lo real. Además, el programa permite ciertos detalles que ya dependen de cómo se lo maneje, que tanto lo dominas, como para que una música suene con ciertas características humanas. Hablemos de que existen ciertos algoritmos dentro del programa que te permiten poner, entre comillas, cierta humanidad a la música. Eso significa atrasos, pequeños adelantos, toda la cuestión que tiene que ver con el retardandos, acelerandos, calderones. Es decir, tienes un producto bastante fidedigno a lo real. Mientras te escucho, claro, esto es un taller para músicos, o sea, exclusivamente para músicos, porque, bueno, tiene un grado de técnica, entiendo, estaba mirando en estos días, igual correos que te han enviado algunas personas, ha tenido realmente una gran acogida este taller, ¿no? ¿Es el primero que se va a hacer? Bueno, sí ha habido antes, ¿no? ¿Ya? De hecho, uno de los primeros talleres que se hizo de final, también lo realicé yo mismo. Ya. Hace algún tiempo ya. Quizá la particularidad de este taller, si bien en efecto es para músicos, bueno, en principio se lo ha dejado bastante abierto, es decir, si ha habido personas que me han preguntado y que para qué nivel es. Bueno, yo he puesto una respuesta en términos de que al ser un programa, digamos, de cierta complejidad, tiene que estar acompañada de ciertos conocimientos musicales, técnico-musicales. Eso es un poco insalvable del asunto. Claro. Sin embargo, es un programa que, en la medida en que uno empieza a conocerlo, hasta también puede aprender música, o puede aprender el lenguaje de la música. Es decir, el final, desde unas versiones anteriores, incluye ejercicios para aprender música. Es decir, vienen plantillas en las que uno puede ensayar, repasar. Entonces, es tan infaltable, digamos, que se asista sin mayores conocimientos. Aunque les va a resultar complicado en determinado momento. Claro. Pero tener una... ¿Sería alguna noción, no? ¿Alguna referencia? No, por supuesto, Tiene que tener alguna referencia. Lo que quiero decir es que pueden acudir músicos que no necesariamente escriban música. Ya. O sepan leer la anotación. Leerlas, claro. Porque el programa permite en cierta manera. Entonces... yo sé que va a ser un poco problemático esto de decirlo abierto en términos de que si va a haber mucha disparidad entre lo que unos conocen y otros, va a ser complicado. De todas maneras, vamos a ver qué sucede, porque todavía tenemos hasta este fin de semana para saber si ha habido inscritos. Este taller, amigas y amigos, tiene el aval de la PUCE, ¿no?, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y estará desde el 14 hasta el 18 de mayo, de 17 horas a 20 horas. Es importante que ustedes sepan que hay certificados de participación, es decir, avalados con la... Ese es uno de los atractivos, digamos, del taller, porque incluso como ahora, en todo lado nos piden... tener o aumentar nuestro, entre comillas, currículum, entonces no les caerá mal un diploma más sobre determinado aspecto, en este caso musical, que pues redunde en su labor, ¿no? Bien, esto en lo que tiene que ver a este taller dictado por Marcelo Ruano de Finale. Ahora, les cuento que ya le queda poquito tiempo al maestro Ruano acá en Quito. Él fue, recuerdan ustedes, los contábamos hace unos días, un mes puede ser, un mes y medio. Sí, algo así fue. Porque el maestro Ruano fue, se dirá ganador, Marcelito, ganó el concurso, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿No? Eso es un concurso. Fue un concurso. Y saben que él se va a hacer una residencia en México. Esa es una maravilla, nos sentimos como sus amigos, como ecuatorianos orgullosos, ¿no? Porque además es una selección bastante rigurosa y que se vaya uno de los nuestros, pues no deja de emocionarnos, ciertamente. Sí, gracias, Bachita. Sí, pues ya me quedan solo 2 semanas, en las cuales todavía estoy resolviendo algunas situaciones, que incluso toca dejar viendo en la casa cómo resuelves. Pero estamos bien. Eso está ya en marcha, todo listo. Qué bien, qué emoción. Muchas veces cuando las personas se van a este tipo de residencias, ganar un concurso tan importante como este, suele pensarse que la vida se cambió porque algunos no vuelven. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. No, yo en mi caso no me veo tanto en ese plano. Sin embargo, hay la posibilidad de que se continúe en estudios de maestría. Y dado el caso de que se estará in situ en México, entonces, voy a averiguar algunas cosas al respecto. Lamentablemente, había pedido información vía internet a ciertas universidades, pero no ha habido respuesta, entonces me toca de esa manera. Aun cuando con los amigos que se tiene allá ya se ha averiguado ciertas cosas, entonces hay una posibilidad, pero que no implica que no regrese. En todo caso, mucho éxito, te vamos a extrañar mucho. Muchas gracias, yo también. En la comunidad musical y todos sabemos pues que Marcelo Ruano estuvo en la Sinfónica Nacional del Ecuador mucho tiempo y fue compositor de allá. Ha creado una cantidad de obras realmente magistrales y su talento, ¿no?, su sensibilidad ha sido requerida para muchas obras musicales acá en el Ecuador y fuera de él, así es que sin lugar a duda, tan bien ganado ese premio y sabemos que vendrá con más buenas noticias. Desde ya te vendrás, ¿no?, a contarnos un poquito cómo te fue, qué pasó, qué claro, aprendiste. Claro, sí. Y qué desaprendiste también, porque de eso se trata, ¿no? Sí, me parece importante el hecho de socializar esa experiencia en la medida en que representa muchas cosas, no solo para mí, sino para la gente de allá. Y de hecho para el programa, ¿no? Porque esta es la primera vez que Casa Wadi de México invita a los músicos. En anteriores, ellos están funcionando desde el 2014. Y en anteriores ediciones, ellos han invitado a pintores, teatreros, de danza, de escultura, de varias artes. Y esta es la primera ocasión en que invitan a los músicos. Entonces, ya otro de los ganadores, porque fuimos tres, dos chilenos y un ecuatoriano, uno de los chilenos ya hizo su taller, que fue en el mes de abril. Entiendo que pues él ya tuvo su experiencia. Yo con quien voy es con otros músicos, y el otro músico chileno también irá con otros músicos. Entonces van cambiando también en general los públicos a los cuales asistimos. Y con los participantes, claro, son de bandas distintas del sector de Oaxaca. Te esperamos desde ya. Buen viaje, Marcelo. Muchísimas gracias. Y sí, yo también espero volver. Maestro Marcelo Ruano, quien después de un par de semanas ya viajará a México para pues aprovechar realmente de este premio tan importante en la ciudad de Oaxaca. Sí, Oaxaca. Obviamente es en Puerto Escondido. Qué maravilla. Un abrazo siempre, Marcelito. Muchas gracias. 10 de la mañana con 30 minutos. Nos vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Cinemateca Nacional, te invitan al quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, antes conocido como la Casa Cinefest. Del 5 al 10 de junio. Disfruta del mejor cine latinoamericano en las pantallas de varias salas en Quito. Todos bienvenidos a la inauguración del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. El 5 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síguenos en redes sociales como @FLAC Ecuador. Y visita la página oficial www.flac.org para mantenerte informado sobre programación, salas, entradas y más. Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito.

para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que te lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Diez de la mañana con 40 minutos, amigos. El Parque de Guápulo nos invita a todos a la exposición de René Alejandro Gutiérrez y Alfonso Jurado Cuello. Identidades, paisajes, pinturas y fotografías. Esto pues se realizará en el Parque Guápulo, ubicado en la Avenida de los Conquistadores, número 358, en la Casa Hacienda. Se inauguró ya el 5 de mayo y estará hasta el 3 de junio de este año. Es importante señalar que el curador de esta muestra es Alfonso Jurado, quien nos acompaña esta mañana en La Rayuela. Alfonso, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros. Hablemos un poquito, claro. Hablemos un poquito de esta muestra, Identidades y Paisajes, esta vez compartiendo con René Alejandro Gutiérrez. Así es. Buenos días, gracias por el espacio que nos brinda la Radio La Casa de la Cultura. Como te estaba contando, efectivamente el Parque de Guápulo invita a la exposición que, como tú dijiste, estoy curando yo mismo y estamos compartiendo el espacio. René Alejandro Gutiérrez está exponiendo sus murales. Tiene una obra, prácticamente son tres obras que se exhiben. Tres obras de Alejandro, de René Alejandro. René Alejandro, que son murales muy grandes. El uno prácticamente tiene una extensión de unos 20 metros, trata sobre los héroes del 10 de agosto de 1809, el otro es sobre el bicentenario del 24 de mayo, y eso es la temática que él ha puesto, que es por lo que se llama Identidades. Bien, ahora, bueno, normalmente es como un poco dificultoso cuando las obras son de formatos tan grandes, ¿no? Así es. La Casa Hacienda del Parque Guápulo presenta esas condiciones, me comentabas. Pues sí, eso fue la como decir, una de las cosas que nos dio la pauta para poder presentar la obra, porque es muy difícil encontrar salas que tengan la extensión donde se pueda colocar la obra entera. Y en esta oportunidad, aprovechando que la Casa Hacienda cuenta con una extensión muy grande, en una sola planta, en la planta baja, pudimos colocar las dos murales grandes más el tercer mural. Formidable, ¿no? Sí. Es decir, René Alejandro Gutiérrez presenta estos tres murales. Y en tu caso, ¿cuántas obras estás...? Mira, de mi caso, yo tengo unas dos series, estoy presentando. Dos series de fotografía. La una es una serie que trata sobre la Yumbada de Cotocollao, que en ese caso también son los personajes de que conforman la identidad cultural de la sierra y de Quito. Y otra serie que se presenta es el Parque Ecológico del Ángel, en el Carchi, que bueno, es una reserva enorme, y yo tuve la oportunidad hace poco tiempo, no es ni un mes, fui en el feriado, y pues fue una gran impresión, y de hecho fue un incentivo para realizar esta muestra, porque he visto tanta belleza, tanta cosa linda como para poder plasmar en unas fotos, y se me ocurrió pues presentar la serie de la Reserva Ecológica del Ángel. De hecho, se habla de que esta reserva ecológica es una de las maravillas que tiene Ecuador como un punto sensible para el turismo, por ejemplo. Pues sí, efectivamente. Y de hecho, pasa, tú sabes, la coyuntura actual del país, que como estamos, esta reserva queda apenas a kilómetros de la frontera con Colombia. Queda a 3-4 kilómetros, y yo noté pues la gente un poquito tuvo ese miedo en el feriado de salir a por ejemplo a la provincia de Esmeraldas. Tuvieron muchas cancelaciones en el aspecto turístico, y ahí en la reserva también hubo un poco de temor con la frontera, pero creo que es a la final una buena oportunidad de asimismo tener un motivo, que es el conocer más nuestro país, y a la vez tampoco ceder ante las situaciones que le están pasando al país, que es una manera de también relajarse, no tener tanto temor. Y a lo mejor reactivar, ¿no?, potenciar el turismo en otras regiones, es el caso de Carchi, ¿no? Pues sí, porque es una región hermosísima. Ese parque ecológico es una de las maravillas de este país. Y ahí existen, pues hay unas especies, hay un bosque de polilepis que tiene más de, nos contan que tiene más de 3.000 años. ¡Qué barbaridad! Es maravilla. Se demora un centímetro, un milímetro al año para crecer, pero en todo caso eso es prácticamente la base de la exposición fotográfica. Perfecto. Eso está ubicado en la planta alta de la casa. De la Casa de Hacienda. De la Casa de Hacienda. Esta mañana con nosotros, amigos, Alfonso Jurado Cuello, precisamente vamos a coordinar ahora mismo, pues para el día jueves 10 a las 9:15 estará con nosotros el otro pintor, ¿no?, René Alejandro Gutiérrez, a que nos cuente. A que conversemos con él pues sobre estas identidades y paisajes. Esto en el Parque de Huápulo, recalco, amigas, amigos, que identidades, paisajes, pinturas y fotografías están ya en el Parque de Huápulo, en la Avenida de los Conquistadores, 358, en la Casa de Hacienda, hasta el 3 de junio. Alfonso, un gusto compartir nuevamente contigo, y por supuesto, ahí estaremos, nos daremos una vueltita también para realmente disfrutar de esta muestra. Mil gracias por estar acá. No, gracias a ti, muy amable. Vamos a la música y luego a nuestro corte de media hora. Thank you. digas que me amas. Sé que solo son palabras, ya no retes al olvido. Sabes bien que el hambre engaña, ya no escribas en mi alma. Vete y quítate las ganas, reconoce los recuerdos, sé que te darán consuelo. Toma tiempo y date calma, y no hagas de ti una barca que navega hacia el olvido. Vuelve cuando te haga falta. Haces falta y me muero de las ganas por meterme entre tu ombligo y acabar con esta farsa. Si me sientes en otros lados, recuerda que soy humano. En tristeza comprendo que todo acaba. Corazón se va a amar en

las obras pictóricas, su concepción del mundo y su organización social. Por el contrario, para los españoles, pues era simplemente una droga maléfica que, en lugar de poner a los indios o a los hombres en comunión con los dioses, lo hacía, pero con el diablo. Entonces, para ellos fue simplemente una cosa que había que combatir por medio de la hoguera y la Santa Inquisición. Como un fantasma, María Sabina baja desde el cerro, de su remota cabaña. Desciende literalmente del tejado, desdeñando la puerta y la escalera. Aparece con su huipil mazateco, desteñido, del que asoman sus pies descalzos. Una personalidad extraordinaria. Es pequeña y delgada. El pelo, dividido por una raya, es negro todavía, como las cejas, espesas y abundantes, cosa rara en las Indias. Tiene los pómulos salientes, fuerte y ancha la nariz, la boca grande y elocuente, mirada profunda, poderosa. Una mujer mazateca, María Sabina. Pero, ¿quién es? Que por muchos años permaneció anónima en su sierra natal, sin ser descubierta. ¿Quién es María Sabina? ¿Quién es María Sabina? Pues es muy difícil saber quién es María Sabina, más si uno no estuvo con ella, ¿no? Creo que María Sabina es una mujer de mil caras o que presenta mil facetas, distinta para cada quien. Depende de pues cómo recibe uno la información o cómo recibe uno la idea de María Sabina. Puede ser una charlatana, puede ser una curandera, analfabeta, indígena, que no tiene por qué ser tan famosa para algunos. Puede ser todo lo contrario, una poetisa para otros, ¿no? Este es su canto, una letanía, una ceremonia, un lenguaje desconocido que va más allá de la poesía. Un investigador norteamericano, Gordon Wason, lo descubre. Descubre al mundo el misterio de los hongos alucinógenos, de los hongos sagrados de los indígenas americanos. Descubre al mundo la personalidad enigmática de María Sabina. Pero ambos, los hongos y María Sabina, ya existían. ¿Quién es María Sabina? ¿Quién es María Sabina? ¿Quién es María Sabina? ¿Quién es María Sabina? El auto trepa casi verticalmente las ásperas cuestas de la Sierra Mazateca en Oaxaca, México. A nuestros pies se ha quedado la ciudad de los dioses, Teotitlán, con sus árboles tropicales y las torres blancas de su iglesia. Ocotes, pinos cargados de orquídeas, robles, se disparan del fondo de los oscuros barrancos y sus copas asoman al borde del camino. Silencio, nubes que pasan, distancias. Aparece frente a nosotros un blanco caserío extendido a lo largo de una montaña. Es Huautla, capital de la Sierra Mazateca. Caserío fantasmal que aparece y desaparece. Se acerca y se aleja burlándose de nosotros. Ya en la vecindad, el paisaje se suaviza. Entramos a la montaña de los brujos. Se respira un aire cargado de frescura vegetal. La única calle es retorcida, espinada. Por ella circulan hombres y mujeres con atavíos reales. Y aquí, a mucha distancia de nuestro mundo cotidiano, a demasiados años del mundo indígena precolombino, empieza nuestra historia. Wasson es el primer hombre blanco del mundo occidental que presencie una ceremonia oficiada con hongos. Es una persona que considero esto muy importante y no dudó en divulgarlo de una manera muy amplia, ¿no? Su primer artículo lo aparece en la revista Time, y precisamente en un momento en el que pues la cosa esta de la liberación de la liberación sexual, el uso de drogas, la contracultura y todo eso estaba cobrando un auge muy grande. Pues el descubrimiento de Watson no solo fue importante desde el punto de vista, digamos, antropológico o científico. Muchas personas, al saber de esto, de Huautla Jiménez y de María Sabina, de que todavía pervivía un rito ancestral, pues llamó a mucha gente de todas partes del mundo. Entonces María Sabina se convirtió en una mujer muy notable, muy famosa, a la que recurrían artistas, científicos, antropólogos, sociólogos, lingüistas, músicos. Entonces fue así como un centro de atracción, ¿no?, para gente de muy diverso tipo. La vida de una mujer mazateca. Esa es la vida de María. Yo conozco de cerca eso. Uno en la sierra pasa hambres, sufre a causa de los hombres, vive como una monja. María desde pequeña, con su hermana, vivió el encuentro con los hongos. Comían los que encontraban, alucinantes o no. Ante su miseria, su desamparo, los hongos le dan valor para crecer, para luchar. A los 6 o 7 años, trabaja como todas las niñas indias, levantándose antes del amanecer y no descansando un momento hasta la hora de acostarse. Casó, tuvo 3 hijos, enviudó, siguió sola, sacando adelante a sus críos. Casó de nuevo con un brujo de profesión. Con él fue puro sufrimiento y más hijos, cansancio, fatiga. Después de enviudar por segunda vez, a su marido lo mataron por meterse con una mujer casada. María empezó a trabajar con los hongos. Le costó trabajo decidirse a curar. Tenía respeto por los curanderos, pero sentía que podía hacerlo, y lo hizo. Así se ganó el respeto de todos nosotros, como la que sabe. Ya quisiera yo poder traducir más fielmente toda la riqueza de sus palabras, de su vida. El Espíritu Santo baja porque yo lo invoco. Lo veo, pero no puedo tocarlo. En realidad es el poder de los hongos el que me hace hablar. No puedo decirte en qué consiste ese poder. Sin los hongos me sería imposible cantar, danzar o curar. ¿De dónde me van a salir las palabras? Yo no puedo inventarlas. Las palabras me brotan cuando estoy embriagada, como brotan los hongos en la milpa después de las primeras lluvias. El uso de los hongos se conserva a pesar y en contra del catolicismo. A los indígenas mazatecos no les basta con la religión católica, tienen hambre de elementos sagrados y mágicos. En este pequeño territorio coexisten sacerdotes católicos, curanderos, indios, culebreros, rezanderos y María Sabina. María invoca al dueño de los cerros, a los chaneques, duendes que arrebatan el alma de los asustados, a la Virgen María, a San Pedro y a San Pablo. Que vengan 13 niños de la escuela por el agua. Canto según las personas. Me orienta el modo de ser de las gentes que toman hongos y sus necesidades. Debo pensar en el agua más fresca, en los árboles más altos, en las ciudades más bellas. Debo también fijar mi pensamiento en el enfermo para que encuentre una cosa verdadera. Debo rogar para que los espíritus más remotos, desde que la Santísima Trinidad hizo la luz, me ayuden. Sentía una poderosa fuerza dentro de mí. Había comido aquella clase de hongos temibles buscados por la nobleza indígena para sus siestas y pagados a precios muy elevados. Ardía en llamas. Una sensación de euforia y de alegría salvaje me recorría como una corriente eléctrica. Invoco a los santos, al dueño de los cerros, al caballero del Monte Clarín, a la doncella Agua Rastrera Y entonces me siento como una mujer santa, como una mujer que todo lo sabe, como una mujer grande. Estoy fuera, lejos de aquí, muy lejos, muy alta, y no recibo nada. No quiero nada ni me importa nada. Ese es el gran peligro, la sinrazón, lo mágico, y los ojos como bolas, los ojos en racimos, los ojos que me traspasan irracionales, feroces, burlones, amenazantes. Porque no tengo saliva, porque no tengo basura, porque no tengo polvo, porque él no tiene lo que está en el aire. Mi cabeza, mi gran cabeza hirviente, mi gran cabeza que cuelga de un árbol como una colmena de oro, mi cabeza de cristal, mi cabeza de huesos blandos que se descomponen suavemente, dulcemente, naturalmente, en orejas y pabellones. No tengo oídos, no tengo pezones, tierra fría, nuestra tierra de nieblas. Soy conocida en el cielo. Dios me conoce. Después de mi viaje por la Sierra Mazateca, María Sabina se convirtió en una presencia inolvidable. María Sabina, una pequeña vieja que habla con Dios cara a cara, que vive en estado de pureza, que gana su pan buscando remedios en la montaña y curando los padecimientos morales y físicos de los suyos. Es una mística. Es una mujer mazateca que con trabajos ha logrado sacar adelante a su numerosa familia. Es esta voz que si la escuchas, no la puedes olvidar. Escuchamos Mujeres de Nuestra América, un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Guadalupe de la Mora. Testimonio de Héctor Ávila. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de CISPAL para Iberoamérica. I do believe.

heart is falling, nothing more. I remember you, I remember your eyes, and the taste of your kiss, and your grateful goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. Esta es la otra Teresa, no la de Calcuta, la de mi pueblo. Es todo lo contrario, no sé si me explico. Bueno, no tan lo contrario, porque el tema es el amor también, de otra manera. Teresa era la hembra más importante de mi pueblo, por eso todos corríamos para verla cruzar la plaza, porque nadie cruzó la plaza como Teresa. Nos pasábamos la mañana tendidos en la hierba esperando que saliera al fondo de su casa a colgar la ropa, porque nadie colgó la ropa como Teresa. Nadie. Y miren que yo he visto colgar ropa en el mundo, pero como Teresa. Era tan importante como hembra que el cura le pedía que no pasara por el templo a la hora de la misa porque lo dejaba sin gente. Cuando el cura se distraía, mi abuela se metía en el confesionario y absolvía a todos. Es demasiado corta la vida, decía, para vivir con culpas. Un día el cura cerró el templo, dejó un cartel en la puerta que decía: Dios está afuera, voy a buscarlo. Y nunca regresó. Lo que nos hizo sospechar que se había encontrado con el Señor. El monaguillo andaba siempre borracho, por eso la campana del templo sonaba todo el día. Por eso los ateos decían que en el pueblo no había tranquilidad por culpa de los cristianos. Al final se tranquilizó cuando se casó con una actriz uruguaya que pasó de gira por el pueblo y fueron muy felices hasta que se conocieron. Alguna vez le pregunté a mi abuela, ¿cuántos hijos tuvo el monaguillo? 5. ¿Con la misma? Sí, con la misma, pero con distintas mujeres. No sé si me explico. Mi querido pueblo, donde los hijos de los pobres se hicieron ricos por rencor y los hijos de los ricos se hicieron políticos por aburrimiento. Donde Teresa noche a noche se llevaba lo que podía a la cama, si era hombre, mejor. Donde me enseñaron lógica, lógica elemental, pero lógica al fin. Por ejemplo, que las gallinas no tienen tetas porque los gallos no tienen manos. Dios sabe lo que hace, hace una teta, hace una mano. Hace otra teta, hace otra mano. Mi querido pueblo, donde Manolo, el que vino de Galicia de puro tacaño por no encender la luz, tuvo un hijo con su hermana. Sus amigos de la mafia lo mandaron a Bolivia a buscar coca y trajo Pepsi. Vendió el televisor para comprar la videocasetera. Una tarde, cuando un forastero le estaba robando a Manolo el poco dinero que llevaba encima, apareció del desierto un jinete con sombrero, antifaz y capa negra. Se tiró de su hermoso caballo negro, le dio 2 golpes al ladrón, le sacó el dinero, se lo devolvió a Manolo, después sacó la espada y le hizo al ladrón en el pecho.

de todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. Nada más, nada más. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra, como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más. Bien, amigas y amigos, nosotros despedimos la mañana de hoy nuestra rayuela y lo hacemos recordándoles a ustedes que desde el día jueves 10 al sábado 12 de mayo se estrena la obra Lapso en la antesala del artista Patrick Vallenbois. En este monólogo conoceremos a Manuel, un joven que debido a un accidente entra en coma. En su inconsciente se produce una conversación entre sus recuerdos, sus sueños y proyecciones. Este delirio de momentos futuros y pasados le ayudan a responder la pregunta de si despertar a la vida o entregarse a la muerte. Temporada de estreno, jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de mayo. 19 horas 30, $6 aforo mínimo para 30 personas. Reservemos ya. Lapso de en la antesala es una obra dirigida por Santiago Campos y la obra utiliza diversos recursos escénicos, tales como teatro de objetos, material audiovisual en formato holográfico. Esto permite al espectador disfrutar de una diversidad de signos que ayudan a que el actor nos guíe a un momento de personajes que se manifiestan en diversos saltos temporales durante la narración. Es importante señalar que Patrick Vallenbois es licenciado en Artes Dramáticas, graduado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, donde realiza pues ya 5 años de estudios y se traslada a Ecuador a ingresar en el laboratorio teatral Mala Hierba, donde 5 años más termina sus estudios. Y es un dramaturgo, director, actor, productor, diseñador de luces. Perla Rosa Calaña, teatro en Cotocollao, busca revitalizar la dinámica cultural de los barrios y permitir el encuentro entre vecinos, descentralizar la oferta artística y cultural de la ciudad. Todos invitados entonces, vamos a este lapso en la antesala. A Vicente Moya, mil gracias, estuvo con nosotros todo el programa del día de hoy, y por supuesto, buena suerte hasta el día de mañana cuando sean las 9, nos reunimos nuevamente en La Rayuela. Buena tarde. Thank you.